Entérate de las novedades de cine, música y cultura en Mientras te miras al espejo, con la conducción de Francisca Culachati. Comenzamos una nueva edición de Mientras te miras al espejo aquí en vacaciones. Hoy es viernes, estamos solamente con Loreto Montero porque nuestras chiquillas, varias, se fueron a sus ciudades natales. Katy Momich se fue a la natal Ovalle. Framel de Benítez se fue a su natal San Bernardo porque es Agustín que allá por Rancagua. Y Sergio se nos fue a nuestra natal Chillán. Y solo estamos nosotras sola. Dos santiaguinas nos quedamos aquí comunicándoles a ustedes en este Mientras te miras al espejo en vacaciones. Les recuerdo que estamos en la radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.uchile.cl. Y también les recuerdo que tiene que hacerse amigos de nosotros en Facebook. Sí, en el rincón superior derecho usted escriba Mientras te miras al espejo y se hace amigos de nosotros. Además, hágase amigo de la radio Juan Gómez Millas poniéndose mismo rincón superior derecho, Radio JGM, y se hace amigo nuestro. Podrá participar en los distintos concursos que la radio tiene para usted. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace un tiempillo, nuestra experta del revival, Katy Momich, nos trajo los One Hit Wonder de la vida. Sí, pues. Tanto los veraniegos como los latinos, qué sé yo. Pero ella se quiso enfocar mejor y se fue con los One Hit Wonder chilenos, que no son pocos, y aquí está la nota donde nos cuenta todo al respecto. Cuando recién partíamos con Mientras te miras al espejo, te contaba de algunos de los One Hit Wonders de los 80 y 90. Pero, ¿por qué no hacer uno ahora sobre aquellas canciones chilenas, esas que sonaron y sonaron, pero que nunca tuvieron descendencia? A continuación te cuento algunas. Seguramente algunos grupos ni siquiera te sonarán, o quizás a otros ya los habías olvidado. En primer lugar, el grupo Cristianes y su canción insigne Mírame Solo Una Vez, del disco Ultra Sol de 1995, fue el primer y único trabajo del grupo, que formó parte de la campaña Nuevo Rock Chileno del sello EMI de ese año. Esta canción tiene el mérito de ser una de las más recordadas de aquel periodo y de las pocas que aún suenan en el dial. Evelyn Fuentes, la voz de Cristianes, ahora es solista y aún incluye esta canción en sus shows en vivo. En segundo lugar, el grupo La Rue Morgue y su romántica canción Sigues Dando Vueltas. ¿Quién no la ha cantado en la playa, en momentos de pena o con algunas copitas de más? El tema fue la canción más sonada en el país en 1997, convirtiendo al grupo en una promesa. Y lamentablemente fue solo eso, una promesa. Aún así, es una de las canciones más exitosas del pop rock chileno de los últimos 20 años. En tercer lugar, una canción que, debo reconocer, me encanta, aunque no es de los 90s, es un One Hit Wonder. Me refiero al grupo M314 y su canción El Templo del Placer. El dúo, integrado por Mariano Pavés y Sergio Carrizo, contó para esta canción con las voces de Claudio Valenzuela de Lucidel y Cristian Arroyo de Canal Magdalena, ambos en su mejor momento. No es por ser mal pensada, pero quizás ahí reside el éxito de este One Hit Wonder. En cuarto lugar, los amores playeros tienen un solo nombre, Andrés de León y su loco amor de verano. Corría 1993 y todo iba bien para este chiquillo. Su nombre apuntaba como galán del pop chileno, era considerado la versión masculina de Nicole, y se fue a vivir a Estados Unidos y regresó con el rabo entre las piernas. En su paso por Viña del Mar en 1996, fue la canción más coreada. Y para terminar, algunos bonus tracks, como Daniela Alouy y su canción Sol del año 2000, que debo reconocer, era mi canción cebolla de ese momento. Y una última canción dedicada a mi gran amigo Cristian Cabello. Esto es Alin Kubenheim y ¿Qué me pasa contigo?, de la telenovela El amor está de moda de 1995. Como dato chistoso, la actriz comentó que aún recibe un cheque de la SCD por su inédita interpretación. Estamos de vuelta después de recordar todas esas canciones y nos vamos con una que es del recuerdo, de un grupo que es más del recuerdo todavía, porque yo era chica cuando Stereo 3 era popular. Yo creo que esos integrantes ya son como abuelos, una cosa así. Y nos vamos con su hit más importante y que le cambió el pensamiento a muchos jóvenes. Sí, el único, porque somos los One Hit Wonder Pop. Y este es el que le cambió el pensamiento a muchos de los jóvenes. Aquí en Radio Juan Gómez Millas, Stereo 3, Atrévete a Aceptarlo. Diles la verdad. Más que esperé afuera, no tiene nada de malo. Estamos de vuelta aquí en Radio Juan Gómez Milla 104.5 FM. Volveremos a hacerlo en algún punto y en internet www.radiojgm.chile.cl. Les recordamos que tenemos mail, ese es mientrastemirasalespejo@gmail.com. Mire qué más fácil. Y también les recordamos que si usted quiere escuchar algún capítulo nuestro pasado o de estas mismas vacaciones de Mientras te miras al espejo, métase en jgmradio.blogspot.com y podrá bajar nuestros podcasts, que esperemos estén a tiempo. Esto es un palo para los editores de la radio de Mientras te miras al espejo. Ok, seguimos aquí Mientras te miras al espejo y nos vamos porque seguimos con el ambiente musical. Y una de las cosas que marcaron nuestra infancia, sobre todo la juventud, la generación de los 90, son las boy bands, ¿sí o no? Sí. ¿Quién puede olvidar a los Backstreet Boys, a NSYNC, a Five, a Take That, Menudo, Magneto, y así podría seguir hasta el fin del mundo? Pero nuestra experta en tecnología, Francisca Valdebenito, quiso cambiar y quiso hablar sobre estas boy bands y se lo mostramos en la siguiente nota, aquí, en Mientras te miras al espejo. ¿Quién de nosotras no cantó, bailó y vibró con alguna canción de Backstreet Boys, NSYNC o Five? ¿Quién no coleccionó álbumes de ellos? ¿Quién no pegó póster en su pieza de Nick Carter, Justin o el más lindo de Five, del cual ni siquiera recuerdo su nombre? Yo creo que a toda nuestra generación le pasó lo mismo, al menos a todas las chicas de Mientras te miras al espejo, les pasó aquello. Y es que realmente estas boys band marcaron nuestra generación, sin embargo este tipo de bandas existen hace unas décadas atrás. Por eso te invito a revisar la historia de las boy bands más conocidas, aquí en Mientras te miras al espejo. Las denominadas boys band son grupos pop formados por varios cantantes masculinos, obvio. Pero en definitiva, lo que los identifica es que no solo cantan, ellos también hacen bailes dignos de ser repetidos por sus seguidoras, y seguidores en general, ¿por qué no? Así, si bien se asimilan al estilo pop, se apegan a todos los sonidos y estilos de moda. Dentro de la historia de las boys band, sin duda que la más exitosa ha sido Backstreet Boys, y las cifras así lo confirman, porque llegaron a vender más de 100 millones de copias alrededor del mundo. Pero si bien no todas alcanzaron el éxito de estos chicos, todas tienen algo en común. Todas estaban compuestas por chicos guapos, alguna vez estuvieron de moda y muchas de ellas hoy son solo un buen recuerdo de nuestra adolescencia. Pero no podemos olvidar que todas estas bandas contaban con una altísima producción, canciones muy pegajosas y coreografías totalmente aprendidas. Haciendo un poco de historia en la década del 70, la banda pionera en esta categoría fue nada más y nada menos que el grupo del fallecido rey del pop. Así es, Jackson 5 conquistó a sus fans con canciones simples, voces maravillosas y entretenidas coreografías. ¿Y cómo olvidar a New Kids on the Block, en donde Jordan, Jonathan, Donnie y Joe fueron por más de una década los reyes del pop? Recordemos que a finales de los 80 y principios de los 90 hicieron cantar y bailar a miles de fans a través del mundo. Y la respuesta británica al éxito de New Kids fue Take That, la banda de Robbie Williams, que revolucionaron a las chicas inglesas con sus bailes enérgicos y la actitud más rebelde que presentaban. Pero sin duda que los 90 fue el mejor escenario para las boys band. En esta década surgieron los exitosos Backstreet Boys, que tomaron inmediatamente un gran terreno y ganaron millones de fans. Y por qué no mencionar que incursionaron con ritmos más hip hop, bailes muy pegajosos y hasta canciones románticas en español. Pero los 90 también vieron nacer a NSYNC, la banda liderada por Justin Timberlake, que surgieron además como un invento de los mismos productores de Backstreet Boys. El éxito logrado por estos chicos fue más de alguna vez motivo de rivalidades entre ellos y los Backstreet Boys. ¿Y cómo dejar de mencionar a Five, mi boy band favorita, que en 1997 vieron la luz gracias a un aviso publicado en un diario por los productores de las Spice Girls? Sus canciones y sus bailes tuvieron gran éxito, pero que les duró solo hasta el 2001, momento en que se separaron. Y es tal el éxito de este estilo de bandas que incluso MTV hizo un reality llamado Making the Band, de donde salieron los O-Town, que si bien fue una banda reconocida, tuvo mayor éxito solo en Estados Unidos. Y como en Chile no nos quedamos atrás con ninguna tendencia, también tuvimos nuestras propias boys band. Aunque no creo que estos chicos nos hayan hecho llorar de emoción o simplemente soñar con ellos. Después de todo, solo Nick Carter y Justin Timberlake pueden lograr eso. Y ahora nos vamos con uno de los singles más notables de estas boy bands, que es la más notable, porque la más bacán de todas eran los Backstreet Boys, y nos vamos con su primer single del disco homónimo Backstreet Boys de 1996. Esto es Get Down. Y mientras te miras al espejo. You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need. Yeah. aquí en Mientras te miras al espejo en www.radiojgm.uchile.cl. Y comienza nuestra sección del comentario. Y tenemos de vuelta a Loreto Montero porque la estábamos echando de menos. Claro que sí. Y hoy día vamos a comentar la vida y obra de Daniel Johnston. Un genio, músico, esquizofrénico, vidente del diablo. Claro. En resumidas cuentas. Sí, bueno, yo quería hablar de Daniel Johnston porque en el 2006, salió un documental que era sobre su vida que se llama The Devil and Daniel Johnston, así como El Diablo y Daniel Johnston, porque este tipo, cantautor y artista y músico norteamericano, fue bien conocido, es todavía bien conocido a nivel como de la música alternativa, pero por pequeñas cosas que les voy a ir comentando a través del comentario, él se hizo conocido. Como por ejemplo que Kurt Cobain empezó a usar en una polera con la carátula del primer disco de Daniel Johnston. Y a través de cosas así como pequeñas, el tipo se fue haciendo conocido y es admirado por grandes artistas, pero aún así es como bien underground. Igual de fondo estamos escuchando a Daniel Johnston. Y él parece no tiene ningún brillo vocalmente. No, vocal, o sea, el tipo es desafinadísimo, es como de verdad, no es muy agradable escucharlo claro. En ese sentido, pero tiene las letras súper originales, ¿cachai? El tipo también se dedicaba mucho a dibujar, entonces... Ahí está la genialidad de este artista. Sí, ahí está, es un artista completo, multifacético. Bueno, y les cuento que Daniel Johnston, este músico y cantautor, como decía, estadounidense, tiene ya 48 años y se hizo conocido, como les decía, a través de un documental, o sea, se hizo conocido actualmente. Y el documental se llama El Diablo y Daniel Johnston. Y bueno, este tipo, como hablábamos con la Fran, no se destaca mucho por su voz, sino más bien por... Uy, estoy golpeando la mesa y se mueve todo. Se destaca más que nada por el carisma que tiene y por sus composiciones, su originalidad, y su historia de vida. Porque él, como le contaba a la Fran hace un momento, o sea, tiene como algunos trastornos mentales, un trastorno bipolar. El loquillo. Y un poco loquillo. Y tiene ahí como muchos traumas con su vida, con una familia bastante cristiana que terminó volviéndolo un poco loco y dejándolo con visiones demoníacas. Hace daño totalmente. Ya lo hemos dicho que compran sí. Oportunidades anteriores. Y bueno, Daniel Johnston nace en California, se cría en Ohio y en Pensilvania, la tierra de los vampiros. Okay. Y comenzó a fines de los 70 a grabar música inspirada en los Beatles y especialmente en John Lennon, que él admiraba mucho a John Lennon. Y lo hacía cantando, tocando el piano y el órgano de cuerda, él hacía como de todo. ¿Ya? Y repartía esas cintas, las grababa de forma bastante artesanal y las repartía entre sus conocidos. Toda la gente que quisiera escuchar su música la... Esa era su forma de gestionar. Claro, él se autogestionaba toda su música y más encima él le gustaba mucho dibujar y hacer cómics y figuras bastante extrañas. Y hacía la portada de sus discos, que eran portadas bastante originales. Y bueno, comenzó a tocar en bares, se hizo conocido dentro de su ciudad... Y sus canciones más que nada hablaban de amores no correspondidos. Oh. Te cuento que Daniel Johnston, o sea, se nota a través de todos los discos, uh-huh. que este cabro siguió muy pegado con un amor no correspondido de la secundaria, que era una chica que se llamaba Laurie. ¿Cómo se diga? Laurie, así es. Te pongo el toque gringo. Laurie Allen. Y este gallo se quedó así pegadísimo. Suele suceder, ¿eh? Que hay un amor que te marca la vida y pero te le embarró. Sí, pero es que aún peor con este tipo que tiene así algo. Que más encima es esquizofrénico bipolar. Sí. Oye. Estaba descargado del litio este cabrón. Sí, y Laurie Allen era una chica de su ciudad que se casó con un cabrón ahí también de la ciudad y le destrozó el corazón a Daniel Johnston. No. Y sale, en todas las canciones, después vamos a ver en una canción que vamos a tirar después, que el tipo es demasiado pesimista en ese sentido. Es como para gente realmente depresiva. Y tiene también otras canciones que son, este gallo es como bastante infantil de repente, pero yo no sé realmente si lo hace como porque él es inocente o lo hace un poco en burla, porque tiene canciones sobre Gasparín, el fantasma amistoso, Capitán América, ¿cachai? Y cosas así como superhéroes. Yeah. Y como te contaba Fran, Daniel Johnston tenía una familia muy cristiana y que él, bueno, obviamente no pudo no influenciarse de este cristianismo. Uh-huh. Y después ya cuando él asiste a una universidad cristiana. Y dentro de esta universidad le empiezan a dar ataques y le descubren un trastorno bipolar. Y ahí empezó a tener visiones extrañas como sobre el diablo, ¿cachai? Distintas cosas. Y agarró como una, no sé cómo decirlo, como se empezó a ser fanático del número 9. y empezó, no sé, a dibujar cosas con el número 9, él dibujaba muy bien también. La música empezó a tener que ver con el número 9, creo que hay una canción por ahí dedicada al número 9, no sé, cosas así un poco extrañas. ¿Un poco, Lorenzo? ¿Estás segura? Es que si uno analiza las canciones de muchos artistas, hay también distintos... Hay grados de locura, claro. Sí, sí, claro, totalmente. Sí. Me imagino esa familia cuando se enteraron que su hijo estaba teniendo... ataque epiléptico o lo que sea, sí. Y después más encima ve el diablo, o sea, Satanás lo poseyó en ese ataque totalmente, epiléptico. Totalmente, ¿no? Y él estaba seguro de que era así, que él tenía como una relación con el diablo algo tenía contra él. La cosa es que ya en 1985, Daniel Johnston empieza a hacerse más conocido porque el MTV de Texas, en donde vivía él en ese momento, empezó a pasar sus videos. Videos. Tenía videos también muy artesanales, como era también su música. Y en 1990 ya hay un, como en su vida hay un, marca un, hay un episodio que marca su vida. Que coyuntural, como claro, diríamos nosotros totalmente los periodistas. En 1990 él sale con su padre en un aeroplano y arriba del avión le da un ataque. Okay. Y trata de quitarle el control a su papá. Y ahí ya queda la cagada. Después, el caballero pudo finalmente, él era así como muy experto en el manejo de aeroplano y pudo controlar a su hijo y controlar el avión la también. Situación. Y, claro, y todos salieron ilesos. Pero ahí ya Daniel Johnston lo meten a un psiquiátrico porque claramente este no, cabro tenía problemas. Internado, pata en el poto. Oh. Totalmente. Y sabes que a pesar de esto, Daniel Johnston dentro del psiquiátrico sigue haciendo música y en 1991 él logra hacer que una estación de radio de esta ciudad pasara una presentación musical en vivo dentro del psiquiátrico, la transmitiera a través de radio. Y este gallo ya ahí como que agarra vuelo, ¿cachai? Y se empieza a ser conocido. Y de hecho hay varios artistas que, como te decía, que lo admiran, como David Bowie, que aclaman a este músico y se sienten influenciados también. Sonic Youth, Eddie Vedder de Pearl Jam, de Kurt Cobain, como te decía, que empezó a usar la polera con el con la primera... Lo que no es menor, o sea, tener publicidad por parte de la cabecilla de Nirvana no es menor, sí, para la popularidad. Que, fíjense las fotos que sale de Kurt Cobain, él dice, hay un monito medio extraño que dibujó Daniel Johnston y dice, hi, how are you? Mm-hmm. Es el nombre del primer disco de Daniel Johnston. Y se hizo bien famosa esta polera gracias a Kurt Cobain. En 1994 Daniel Johnston lanza su primer disco, que fue el primer disco como con un sello, y el único también con un sello grande, que fue Atlantic Records. Este disco se llamó Fun, ¿ya? Y de ahí salen más que nada todas sus canciones más conocidas, pues. Y el álbum vendió re poco en realidad, vendió 6.000 copias, por lo que el contrato se acabó. Lo que pasa cuando estos artistas como Under tienen popularidad, sobre todo en el año 94, ahí como que se traspasa así como por debajo, sí, como el cassette. La influencia es claro, muy así a nivel... A claro, nivel entonces no es de gente yendo a disquera a comprar el disco original. Como... No, de hecho, y esa es como toda la gracia de Daniel Johnston, que, o sea, el hecho de que hayan hecho un documental, el hecho de que hayan hecho, en fin. Que hicieron un documental sobre su vida, demuestra que el tipo se hizo conocido, pero no exactamente a través de, claro, de no sé, pues de la industria musical así como más mediática. Después de este álbum que se llamó Fun, Daniel Johnston tuvo la oportunidad de grabar con un sello que se llamaba Elektra Records, que era el mismo sello de Metallica. Sí. Y Daniel Johnston, con todas sus voladas del demonio y no sé qué, decía que Elektra Records era un sello demoníaco porque Metallica era demoníaca, ¿sabes? El grupo, y que todos los integrantes del grupo querían matarlo. Entonces rechazó esta oportunidad de grabar con un sello y grande. Y cagó, porque realmente era un sello importante, pero al final por su problema, al final no aceptó. En 1995, él como colabora con dos temas para una película que se llama Kids, que es de Larry Clark. También una película bien alternativa, pero muy bien catalogada. Eso también es bien conocida. Sí. ¿No es la de la fiesta de los cabros chicos que queda la escoba? Es una historia como de... Sí, de cabros chicos, sí. Muy rancio. Sí, se hizo bien. Me acuerdo que acá igual pasó harto tiempo. Sí, en el cable la dan en el ISAT. Sí. Es bien bizarra esa. Sí, es súper bizarra. Bueno, y es cuática porque... O sea, yo no la he visto en realidad, pero yo sí, y es cuática porque como que hay un atado con el SIDA y que un tipo viola la con SIDA y después se viola otra, entonces una cuestión. Es como esa, como ese periodo en que fue como, no la decadencia del cine, sino que se ocupaban temas muy decadentes. Muy decadentes. Esa era la gracia, Se hicieron películas muy cuáticas. Sí, qué miedo. Bueno, y la música de Daniel Johnston, te cuento que ha sido grabada por más de 150 artistas en todo el mundo. Uh-huh. Aún así, o sea, como todo a nivel muy underground. Y en el 2005, por ejemplo, una compañía de teatro ganó un fondo para hacer una ópera rock acerca de la vida de Daniel Johnston. Sí, yo no sé en realidad en qué irá esa ópera rock, pero hasta tenía nombre, que se llama Speeding Motorcycle. Y bueno, Daniel Johnston grabó en total 20 álbums, todos artesanales, 10 EPs, y tuvo varias colaboraciones y álbums tributos de artistas que hacían tributos a Daniel Johnston, entre ellos Beck, Bright Eyes, Dead Cat for Cutie, The Flaming Lips, entre otros. También gente muy indie. Y todo bueno, dentro de este mundillo que es todo, el indie. Sí, exactamente. Y ya, como te decía, en el 2006 se hace este documental sobre The Devil and Daniel Johnston, dirigido por Jeff Feuerstein, y ganó un premio en el Festival de Sundance en el 2005. Lo que y no te, es menor, ¿eh? El Festival de Sundance era un festival muy importante dentro del... Yo recomiendo que vean el documental, es bastante entretenido, yo lo vi, yo lo tengo, se los puedo prestar a quien Usted manda un mail a Mientras te miras al espejo @gmail. Hago una copia a usted. Y Loreto le hace llegar una copia. Sí. Porque esto no está en el videoclub más cercano, no, obviamente claramente que no. No, a mí yo igual me la prestaron por ahí unos chiquillos artistas de cine. Y bueno, y lo importante, una de las cosas importantes del documental es que incluye una reunión entre Daniel Johnston y su amor de la infancia, no, Lori. Sí. Ya casada y con ya vida. Ya casada, sí. Pero bueno, creo que al final no pasa nada con Lori, pero al menos él se queda como más tranquilo, así como puede cerrar el ciclo. Con su recuerdo. Claro. De Lori. Y así con Daniel Johnston. Pues yo así ahora con los, Daniel Johnston. Sí, los quiero invitar a escuchar una canción. Yo creo que es para toda la gente muy depresiva que siente que la vida no vale la pena. Y yo creo que hay que abrir un poco la mente con Daniel Johnston, ¿eh? Sí, si usted no le gusta de buena primera, por favor, manténgase en sintonía. Sí, o sea. Porque va a mejorar. No, y como es podcast, nos puede adelantar. Claro. Puede adelantar la canción. Pongan su Wina, mueva la cosita un poco más adelante y se salta Daniel Johnston si no lo quiere. Pero aquí vamos con un tema de Daniel Johnston, este gallo loquito que veía al diablo. Sí, pero es simpático después pero de simpático, todo. Tiene una vida interesante. Sí. Le recomendamos su película, The Devil and Daniel Johnston. Esto es Life in Vain, en Mientras te miras al espejo. Be free of hope, and I'm at the end of my rope. It's so tough just to be alive when I feel like the living dead. I'm giving it up so plain, I'm living my life in vain. And where am I going to? I gotta really try so hard to get by. And where am I going to? Up or down, and there ain't any love left around. Everybody wearing a frown, waiting for Santa to come to town. You're giving it up so plain, you're living your lives in vain. And where are you going to? You gotta really try so hard to get by. And where are you going to? Your TV and try to make sense out of that. If we were all in the movie, maybe we wouldn't be so bored. We're giving it up so plain. We're living our lives in vain. And where are we going to? You gotta really try. Try so hard to get by. And where are we going to? Goodbye. Goodbye. Y después de esta canción solo un tanto depresiva, seguimos aquí mientras te miras al espejo en www.radiojgm.chile.cl. Y les cuento que les tengo un panorama, chiquillos, porque ¿qué es mientras te miras al espejo sin panoramas? Y esto es completamente distinto a Daniel Johnston, lo que escuchábamos anteriormente. Esto es una fiesta Champion Sound en Casa Luz. Esto queda en Chiloé 239 en Avenida Mata, Santiago Centro. Y esta es una fiesta de reggae en Dance Hall con DJs que están DJ Prophet y DJ Banton. Y esta fiesta cuesta 2 luquitas, donde las mujeres entran gratis, hasta la 1 de la mañana. O sea, filete. Por último, si usted va con su polola, pagan luquita cada uno y se hace la entrada del chiquillo. Les cuento que van a haber performances afroamericanas, bailes africanos y piruetas en fuego. O sea, ¿pa' qué más choro? Les recuerdo que tenemos un grupo en Facebook, Mientras te miras al espejo, hágase amigo nuestro. Y también hágase amigo de la Radio Juan Gómez Millas. Usted en el rincón superior derecho escribe Radio JGM y se hace amigo de la radio. Y podrá participar de los distintos concursos, tanto de libros, entradas al cine, tocatas, etc, etc. Y ahora nos vamos con la nota de nuestro cara de ballena querido, nuestro Sergio Espinosa, que nos está escuchando desde Chillán, lejitos. Esto es algo directamente relacionado con nosotros, claro está, porque queremos que conozca nuestro negocio mucho mejor. Estos son las radios online. Para nadie es novedad lo difícil que es instaurar un medio de comunicación en nuestro país. Sin embargo, la masificación de nuevas plataformas ha dado la oportunidad a cientos de personas de pertenecer al mundo de las comunicaciones. El uso del blog es un ejemplo de cómo de manera fácil y rápida se puede llegar a un número impensado de personas con solo 3 ingredientes, un computador, internet y una cabeza pensante. YouTube, por otra parte, ha incrementado la popularidad de videos caseros que han alcanzado cifras récord de visitas. Pero, ¿qué pasa con el mundo radial? También hay cabida para este formato en la web. Nuestra radio es un ejemplo de lo anterior. La primera estación de radio por internet online se denominaba Internet Talk Radio y fue desarrollada en 1993. En febrero de 1995 surgió la primera estación de radio exclusiva por internet de tiempo completo llamado Radio HK, que emitía música de bandas independientes. A finales del 2004 se masificó el uso del podcasting, método que ofrece múltiples beneficios, pero que sin embargo está limitado al uso de música libre de regalías, porque de no ser así, se incurre en violación de los derechos de autor. Debido a que la señal de radio es transmitida por el internet mediante el World Wide Web o www, es posible acceder a estaciones de cualquier parte del mundo, por ejemplo, escuchar una estación chilena desde México o Guyana. Por esta razón, las radios online se han vuelto un servicio popular para emigrados al extranjero y para la gente que cuenta con intereses demasiado diversos o demasiado específicos que quizás no sean adecuadamente provistos por una de las franquicias locales de las monopólicas cadenas radiofónicas nacionales. Otra posibilidad que ofrecen las radios online son la multiplicidad de temas que podemos encontrar en ellas. Para públicos diversos, la web tiene programación diversa. Una de las páginas más populares de programación radial es podcaster.cl, definida como la primera plataforma 100% podcasting de Latinoamérica. En ella se puede subir, compartir, comentar y escuchar podcasts que abordan distintos temas. Es innegable que la web nos ofrece múltiples beneficios, beneficios que sin duda hacen cambiar la forma de consumir medios de comunicación. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo y de fondo escuchamos a Jepe. Esta es su canción del último EP, Las Piedras. Vamos con De Paso. Yo creo, tú sabes, pienso lo mismo. Lo olvido a medida que eres tú. Y todo lo que pienso está en suspenso. No prefiero nada. De vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas 104.5 FM y en internet www.radiojgm.uchile.cl. Les recuerdo que si usted no nos pudo escuchar la semana pasada anterior o hace un mes atrás, puede meterse en jgmradio.blogspot.com y bajar los distintos programas de Mientras te miras al espejo y de la nutrida parrilla programática que tiene esta radio online por lo demás. Bueno, les cuento que nos vamos a otro temita. Pero antes le voy a contar un poco sobre esta canción. Esta canción es de M.I.A., se llama Paper Planes, es de su disco Kala del 2007 y que también pertenece a la banda sonora de la película Slam Dunk Millionaire, que yo supongo que todo el mundo ha visto. Es un soundtrack muy bueno y esta es una de las canciones principales. Si usted no recuerda la escena, yo le cuento que la escena es cuando estos dos hermanos se van en un tren. Y crecen, momentáneamente. Ahí va la canción de M.I.A., que esta es una inmigrante india, o sea, es hija de inmigrantes indios, nacida en Londres en el año 77, y que tiene un nombre indescifrable, así que no se los diré. Y que este M.I.A. significa Missing in Action, y que también tiene otro significado, que es Missing in an Acton,